Contestado, buenos días. Recién estaba mirando por la tele un partido de Roland Garros y al instante me vino a la mente una historia relacionada con Moggy. Sí, aunque les parezca raro, el extraño de pelo rubio alguna vez jugó al tenis. Me acuerdo que todo empezó cuando lo había llevado al Buenos Aires Lawn Tennis para ver un partido de Copa Davis. ¡No entiendo nada! Shh, Moggy, ya te lo expliqué 10.000 veces. ¡No entiendo! Bueno, escuchá bien porque no lo voy a repetir, ¿eh? El puntaje es así, 15-0, 30-0, 40-0 y game, ¿entendiste? ¿Eh? ¿Ves? Ahí acaba de hacer el primer punto. ¿Cómo van? ¡7 ampal! No, por favor, quédate calladito, ¿sí? ¡No entiendo nada! ¡Shh, Moggy, cállate! ¿Qué te parió? Sí, está bien. Ya, silencio, ¿ves? Por favor. Ves, te está hablando a vos. ¿Cómo sabes que me dice a mí? ¡No mientas! Que se calle el del gorro con hélice, por favor. Moggy, nos vamos a tener que ir. ¡Es que no entiendo! Y nunca vas a entender, es un juego demasiado complicado para vos, ¿entendés? Punto para Andrés Gómez. ¡Hizo un triple! Ay, Moggy, ¿puede ser posible que siempre mezcles todos los deportes? ¡Gol! ¡Golazo! ¡Qué golazo! No, bueno, basta, se acabó, nos vamos. Sí, quiero ir a aprender a jugar al tenis. Dios, acabo de comenzar la pesadilla. Al principio me agarró pánico, pero luego de pensarlo bien me di cuenta de que era bueno que Moggy practicara algún deporte para que endurece el fofo cuerpo. Le presté mi vieja raqueta de madera e inmediatamente lo puse a cargo de un profesor de tenis. Recuerdo que lo estaba mirando y save me. Bien, bien, así, buena, bien, perfecto. Bueno, ya aprendiste a atarte los cordones. Ahora vamos a jugar tenis. ¡Bueno! Para empezar, me gustaría ver cómo jugar. Yo te tiro una pelota y vos tratás de pegarle, ¿okay? ¡Entendido! Ahí va. ¡Ya! ¿Le di? No, Moggy, vení para acá. ¿Qué pasa? Te voy a dar ciertas indicaciones que te van a servir. ¡Lo escucho! Tenés que pararte más atrás, no le saques la vista a la pelota, el pie izquierdo va delante del derecho. Ah, y la raqueta se agarra por el lado fino. ¡Es muy difícil! Tengo una técnica que te va a ayudar. ¿Alguna vez viste un partido de tenis? ¡Sí, el otro día! Bueno, trata de imitar algo de lo que hicieron los jugadores en el partido. Bueno, ahí va. ¡Ya! ¡Ua! ¡Ya! ¡Vamos, carajo! No, Moggy, no sirve de nada que repita los sonidos. Yo me refería a los golpes. Hola. ¿Qué tal, señor Ruperto? ¿Y? ¿Cómo va el pupilo? Recién acaba de aprender a agarrar la raqueta correctamente. Es increíble. Bueno, hice lo que pude. No, lo felicito. Le enseñó en un día lo que al profesor anterior le llevó 5 años. Entonces... Y, sí, es un poco lento. Solo le pido que tenga paciencia. Okay. Inesperadamente, Moggy siguió con las clases durante un largo tiempo. Si bien los avances eran mínimos, el muchacho parecía contento con la práctica de aquel deporte. Me acuerdo que luego de un par de años, el profesor consiguió anotarlo en un torneo para que vaya adquiriendo competencia. Cuando fuimos a ver el primer game... ¿Y? ¿Cómo lo ve al chico? ¿Le pega bien? La verdad que no sé. Hace 10 minutos que está haciendo sonidos en la mitad de la cancha. ¡Ya! ¡Ya! Moggy, prepárate que te va a sacar. ¡Bueno! Le erró otra vez. Game para Solana, 6-0, 5-0. No, se acabó. Voy a cambiar esto. ¿Y cómo? Con motivación. Hay que trabajar con su psicología. Ah, déjese de embromar. No lo arregló en 20 años y ahora lo quiere arreglar en el descanso de un partido de tenis. De lo último que se pierde la esperanza. Moggy, vení. ¿Qué pasa? Escúchame bien. ¿Vos tenés ganas de ganar? ¡Sí! ¿Querés ser campeón? Sí. ¿Querés que la gloria sea tuya? Sí, sí. Entonces salí a la cancha y pasalo por arriba, vos podés. Sí, yo puedo. Pasalo por arriba, demostrale quién es el mejor. Sí, yo soy el mejor, ahí voy. ¿Y qué me dice? Increíble, parece una tromba. Tengo la sensación de que va a dar vuelta el partido. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya! Ni siquiera agarró la raqueta, volvió a los gritos. Pierde los puntos por demorar, game y partido para Solana. ¡Ladrón, Ruperto, me robaron! Sí, Moggy, sí, lo discutimos mañana. A pesar del fiasco, aquella fue la vez que Moggy llegó más lejos en una competencia tenística. Avisados del muchacho, ningún organizador quiso aceptarlo dentro de un torneo. Y cuando creía que la pesadilla había acabado, Moggy comenzó a interesarse por el pato. Pero esa es parte de otra historia y quizás le cuente algún día cuando nos volvamos a encontrar una nueva emisión de... Las Moggy Aventuras.